List 17. Disponible. Available. Justo. Fair. Pérdida. Loss. Suave. Templado. Mild. Ataque nervioso. Nervous breakdown. A tiempo parcial. Part-time. Lluvioso. Rainy. Dimisión. Resignation. Goma. Caucho. Rubber. Tímido. Shy. Papel celo. Cinta. Tape. Azulejos. Tile. Lograr. To achieve. Clarificar. To clarify. Contar con. To count on. Diseñar. To design. Elaborar, confeccionar. To draw up. Parecerse. To look alike. Cometer faltas de ortografía. To misspell. Aliviar. To relieve. Variar. To vary. Pesar. To weigh. Valioso. Valuable. Punto de vista. Viewpoint. Sin duda. Without a doubt.